Miércoles 11 de julio. Llegada a Corinto. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 18, incluye dos contactos importantes con la historia secular. El primero es la expulsión de los judíos de Roma durante el reinado de Claudio. Hechos capítulo 18, verso 2. Fuentes extrabíblicas ubican este evento en el año 49 después de Cristo. El otro evento importante es la mención del procónsul Galeón, Hechos capítulo 18, versículo 12, siendo que los precónsules en Corinto eran designados por un año. Las inscripciones y otros documentos fechan el cargo de Galeón entre los años 50 y 51 después de Cristo. Los eruditos críticos a menudo dudan de la historicidad del libro de los Hechos, pero hay varias referencias como estas que confirman la veracidad de su historia. Timoteo debió de haber viajado de Tesalónica a Berea con Pablo y Silas. Hechos capítulo 17, versículos 10, 14 y 15, después de su expulsión de Tesalónica. Luego, brevemente, se unió con Pablo en Atenas y de allí fue enviado a Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2. En ese lugar se unió con Silas. Hechos capítulo 18, versículo 5, y finalmente viajaron para encontrarse con Pablo en Corinto. Primera de Tesalonicenses debió de haber sido escrita desde Corinto poco después de la llegada de Timoteo. Pablo sabía lo que la gente estaba pensando en Acaya, donde se encontraba Corinto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Y en Primera de Tesalonicenses estaba respondiendo a la información que le había traído Timoteo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Escucha Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18, al capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál es el punto principal de Pablo en este pasaje? ¿Qué aprendemos de las estrategias misioneras de Pablo en Atenas y Corinto? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no debió de haber quedado satisfecho con el resultado de su encuentro con los filósofos en Atenas, pues en Corinto decidió enfocar más directamente a las mentes griegas. Con esto no rechaza la idea de encontrar a la gente donde ella se encuentra, porque él promueve este enfoque en la misma carta. 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 23. Esto demuestra que el proceso de encontrar a la gente donde está no es una ciencia exacta. Requiere un constante aprendizaje y ajuste. Pablo no enfocó las cosas del mismo modo en cada ciudad. Fue muy sensible al cambio en los tiempos, las culturas y las circunstancias. Escucha de nuevo los pasajes para hoy. ¿De qué forma su mensaje es relevante para nosotros hoy, cuando la sabiduría del mundo tan a menudo choca con la locura de la cruz?